tanto de tu amor que no puedes entender que ya soy tuyo, soy tuyo. Me duele saber que alguien ya está en tu corazón y no soy yo, y no soy yo. Cuando vienes tú caminando hacia mí, se me sale el corazón, siento mi cuerpo volar, no encuentro explicación para toda esta pasión que me nubla la razón. Enloquezco por tu amor, por tu amor. Quiero todos tus besos, quítame este castigo. Ven a matar mi deseo, ven a hacer el amor conmigo. Quiero todos tus besos, quítame este castigo. Me va a matar el deseo de hacer el amor contigo. Vienes tú caminando hacia mí, se me sale el corazón, siento mi cuerpo volar, no encuentro explicación para con esta pasión que me nubla la razón y enloquezco por tu amor, quiero todos tus besos, quítame este castigo, me va a matar mi deseo, ven a hacer el amor conmigo. Contigo.